Es viernes 31 de marzo, comienza el fin de semana. Es un placer saludarles y les invito a que disfrutemos el café mañanero. Un espacio con muchos ingredientes, actualidad, entretenimiento, música, entrevistas y mucho más. Arrancamos. ¿Damos cuenta del tiempo? Temperatura, preste mucha atención. 21 grados centígrados para arrancar la jornada. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos una máxima de 27. Cielo mayormente soleado. Así comienza entonces el fin de semana. Damos paso inmediatamente también a los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo alcanza los $79.09. También se mantiene. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.207 puntos, lo que equivale a una subida del 0.3%. Buscamos en el contexto de la economía un titular para destacar. La ley de familias abre la puerta a que los trabajadores puedan solicitar hasta 12 años de teletrabajo tras ser padres. Y pendientes también de una cita clave. CaixaBank, Santander y Telefónica celebran junta de accionistas con las remuneraciones y los dividendos en primer plano. También se conoce la inflación de la zona euro. Si arrancamos, cuando también damos cuenta de las principales noticias, titulares. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya se encuentra en China en busca de ayuda para encontrar una salida a la guerra en Ucrania. Entrevista con el máximo líder de ese país, el mandatario Xi Jinping. España, recordemos que asumirá la presidencia rotatoria de la Unión Europea en el segundo semestre del año. Continuamos dando cuenta también de lo que ocurre en el contexto internacional. Donald Trump es noticia porque ha sido imputado por pagar en negro a una actriz de cine porno en una decisión sin precedentes. El ex presidente de los Estados Unidos se enfrenta a cargos penales. Es la noticia del día. Pasamos página a lo que tiene que ver con inmigración. El Consejo General del Poder Judicial ha pedido al gobierno que reconsidere las estructuras del proceso de determinación de edad de los menores migrantes que propone en su ley con el objetivo de ganar en efectividad. Por otra parte, Alemania ha presentado el plan de reforma sobre inmigración para hacer frente a escasez de trabajadores. Y de al otro lado del Atlántico nos llegan noticias de que en Chile se ha desplegado el ejército para frenar a la inmigración ilegal. Y ha caído precisamente en un 54% en el primer trimestre del año. Pasamos también a lo que tiene que ver con los deportes. Regresa la Liga Española de Fútbol. Encuentros muy importantes tendremos para que vuelva la emoción. Recordemos, el Barcelona es el líder. Pero más adelante en tiempo de deporte estaremos desarrollando toda la información. Hay que decir que el Real Madrid regresa también a la Liga tras recuperar a los futbolistas internacionales. Igualmente el Barcelona y todos los clubes españoles que tienen futbolistas en las selecciones. Y por otra parte, también hoy daremos cuenta de las que podrían ser las sedes del Mundial Sub-20 tras la cancelación por parte de la FIFA de Indonesia. Recordemos que cuestionó o exigió, mejor dicho, al ente rector del fútbol mundial la no presencia de Israel. Y esto, desde luego, no lo aceptó la FIFA, que ve incompatible la política con el deporte. Ojo, que Argentina, según versiones extraoficiales, sería la nueva sede del Mundial Sub-20, que recordemos se va a celebrar este verano. Y en lo que tiene que ver con el apartado musical, preste mucha atención, salseros, porque

me atrato, sin querer te sorprendí, cauteloso en un recodo, triste tus aguas vi, y paraste en tu camino, triste el sino, con tus propios ojos ver como el destino, si tu madre una montaña. Toda la magia de la salsa con mucho sentimiento. El repertorio del grupo Niche, pero de una forma especial. En una nueva entrega, en esta oportunidad, con sonido sinfónico. Y es que así se llama precisamente el álbum, Niche Sinfónico. La noticia es que la prestigiosa orquesta de Colombia, quizás la más importante del país, va a visitar 6 países europeos y va a actuar en 9 capitales. Sí, el grupo Niche anuncia sus fechas en Europa. Preste mucha atención. Estará actuando el 21 de abril en Barcelona, el 22 en Murcia, el 23 estará en Milán, el 26 en Ámsterdam. Volverá a España el 27 en Tenerife. Irá a París el día 28. El 29 actuará en Zúrich. En Berlín el 30. Y finalizará en la capital española. Sí, actuará en Madrid. Estará en la nueva cubierta el día 1 de mayo exactamente, como para celebrar el Día de las Madres. Recordar que el grupo Niche recibió el Latin Grammy como mejor álbum de salsa en el año 2020 y como mejor álbum tropical en 2021. Sí, los Grammy Anglo, por su disco 40. Confirmando así su valía por 43 años de historia musical, recientemente el grupo Niche junto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia sorprendieron a sus seguidores con el lanzamiento de esta producción discográfica que estamos escuchando, con la cual nos hemos levantado, así hemos arrancado el día, este día primaveral por cierto, en la costa mediterránea. Niche Sinfónico. Una obra que reúne algunas de las composiciones de mayor éxito del maestro Jairo Varela, el gran fundador de esta agrupación y uno de los grandes referentes de la salsa internacional, especialmente de esta romántica que nos acompaña. Enhorabuena entonces a todos los seguidores del grupo Niche porque nos estará visitando muy pronto. Estamos comenzando el café mañanero y atención a este mensaje que es muy importante. 300 megas de fibra óptica. Además 40 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas. Todo por 35 euros con 95 céntimos. Todo esto con Only One Comunicaciones. Atención a sus tiendas en Manuel Candela número 21 y también en Mariano de Cavia 29. Esto en el sector San Isidro. Only One Comunicaciones, todo en internet, comunicaciones en general. Y si usted es de los que de pronto no puede acceder a ciertos contratos porque no tiene la documentación, no se preocupe, que hay una alternativa con Only One Comunicaciones. Entre a la página web onlyonetienda.com, allí puede encontrar toda la información para contactar con Only One Comunicaciones. De lo contrario, simplemente acérquese a sus oficinas, ya se lo decía, en Manuel Candela número 21 y en Mariano de Cavia 29. Aquí en Valencia. primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Hoy damos una mirada a las actividades que ayudan a socializar el fenómeno de la inmigración. Y nos hacemos eco de una iniciativa muy importante que encontramos en Canarias y que publica hoy el diario Canarias 7 Días. Cambiar la mirada de la ciudadanía sobre las migraciones y mostrar el poder del fútbol de barrio y alejado de los grandes estadios, como integrar social es lo que persigue la exposición Fútbol para la Esperanza, un proyecto de los fotoperiodistas Ofelia de Pablo y Javier Zurita, que se puede ver en Casa Ábrica a partir de este viernes. La muestra, realizada por Casa África y Casa Árabe, recorre a través de 47 fotografías varios proyectos sociales vinculados al fútbol que tienen lugar en barrios de Madrid y Barcelona, como Alacranas, de Hortaleza, esto en Madrid, Darna de Barcelona, Dragones y Dragonas de Lavapiés, también en Madrid, o Jugones, también en la capital española. Les invitamos a todos los que tengan la posibilidad, pues, visitar esta fotografía, compartirnos sus impresiones. Ahí están nuestras redes sociales: El Café con Jorge Rivera en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Estamos por todos lados. Y también en Twitter. El turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que precisamente nos trae el adelanto de Latino Deportes, la actualidad deportiva en resumen. Comenzamos con la Liga Española, donde esta noche y después del parón de selecciones, regresa a las 9 de la noche, con un partido entre el Mallorca y el Osasuna. Interesante partido, pero también tendremos otros encuentros de altísimo nivel, como el del Atlético Madrid, que se enfrenta al Betis. Eso sí, el FC Barcelona ante el Elche lo tiene mucho más suave para poder consolidarse más de líder de esta liga. Continuamos con el regreso de Luis Díaz al Liverpool, porque ya en el día de ayer se vio entrenando y quizá tenga opciones de jugar este fin de semana. Y el análisis profundo que se ha hecho de la Kings League, que se piensa o se había pensado que podría desplazar algo al viejo fútbol, y los playoffs de Eurobasket, ya que el Real Madrid, venciendo al Fenerbahce, se ha puesto a favor con la cancha en los playoffs. Y se amplía la investigación del caso Negreira. Y es que no solamente el periódico El Mundo, sino que ahora se ha sumado la cadena 4 con 2 periodistas de investigación. Asimismo, la contratación de Richard Ríos, una de las promesas del fútbol colombiano, para el Palmeiras, ya que el Palmeiras presenta una buena plantilla para estar luchando la Copa Libertadores de América. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y por aquí tenemos también a Nicky Cuervo. Nicky Cuervo, que recordemos, nos trae el adelanto de la información del apartado del entretenimiento. Es uno de los apartados más destacados de nuestra programación. Y en consecuencia vamos entonces a dar cuenta de el primer segmento.

La buena música aquí en el Café Mañanero. Bueno, estamos escuchando por ahí a Shakira. Shakira en los últimos años ha tenido un cambio. Ha incursionado en lo que tiene que ver con la música urbana con mucha fuerza, con mucho éxito. Es una mujer que todo lo que hace lo convierte en eso, en éxito. Y con esta canción inició una serie de canciones alusivas al desamor. Bueno, atención porque la artista es noticia. Sus fans han enloquecido, sí, porque al parecer se ha filtrado el listado de canciones que aparecerá en lo que será su nuevo trabajo discográfico. Atención a las canciones que por lo menos se sabe que estarían ya listas para salir al mercado. Vienen canciones con Manuel Turizo. La canción se titula o se titularía Copa Vacía. La gente de los... Seguimos con más. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Lejos de mí, una colaboración con Rosalía. Ojos, tu herida no me abrió la piel. Mire para el cielo, una canción con Bad Bunny. Rojos, de tanto lloré por ti y ahora resulta... Otra colaboración con Coldplay. Suena sincero, pero te conozco. Y también parece que viene con un doblete J Balvin y Ed Sheeran. Estaremos atentos entonces a las novedades en la carrera artística de Shakira. Atención, el mercado presta toda la atención posible porque Shakira tiene un trabajo listo para lanzar y trae colaboraciones muy importantes. Repito, Rosalía, Bad Bunny, estamos hablando de top mundial. J Balvin, Ed Sheeran. Esta sería la primera colaboración con J Balvin. Ojo. Igualmente con Ed Sheeran. Y la primera también con Manuel Turizo. Espectacular. La intérprete de Monotonía ha iniciado este año con buen pie. Pues sus canciones, recordemos Sesión 53 junto a Bizarrap y TQG, o Te Quedó Grande con Karol G, se han posicionado entre las 5 mejores posiciones del top 50 global de Spotify. Con estas noticias de Shakira y del mundo de la música, avanzamos en el Café Mañanero. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos dando una mirada a esa visita que está realizando el presidente de España a China, con la esperanza puesta más allá de las relaciones comerciales. Ojo, lo que cita La nota oficial es el relanzamiento de las relaciones entre España y China. Pero todos estamos pendientes de lo que se pueda conseguir o adelantar en torno a la guerra de Rusia con Ucrania. Es un momento muy importante para el presidente Pedro Sánchez, en que recordemos tiene en el horizonte las elecciones generales, lo que podría ser para él la reelección. Fortalece sin duda alguna su liderazgo, pero esto dependerá desde luego de los resultados. De manera que estaremos atentos a lo que pueda conseguir el mandatario español. Se necesita pacificar Europa y el mundo, porque los efectos de la invasión a Ucrania se están sintiendo no solamente en territorio ucraniano, sino también en toda Europa y el mundo. De allí la importancia de esta reunión del presidente Pedro Sánchez con su homólogo chino. Aunque a mí esto de homólogo pues no me gusta mucho, porque siento que queda grande, ¿no? Queda grande teniendo en cuenta de que en China no hay una democracia. Entonces, desde ese punto de vista, no se puede comparar. Me cuesta un poco, pero en realidad es su par chino. En todo caso, ya el presidente Sánchez ha mantenido un encuentro con el primer ministro chino antes de reunirse hoy con Xi Jinping para, insisto, relanzar las relaciones. Pero de fondo también estará el tema de Ucrania. Se dice que será la primera de varias reuniones que va a tener Xi Jinping con varios mandatarios europeos. Van a buscar hacer contrapeso en esas relaciones en que se han visto incrementadas en los últimos meses entre China y Rusia. Bien, esto en lo que tiene que ver con el plano nacional para destacar, pero sin duda alguna la noticia más importante en el día de hoy nos llega desde los Estados Unidos, donde recordemos la fiscalía ha anunciado que imputa al expresidente Donald Trump por soborno a una actriz de cine porno. Ojo, que mucha gente que en algún momento se había desmarcado de Donald Trump, hablamos de gente especialmente del Partido Republicano como Mike Pence, ha defendido a Trump. Hay quienes consideran la decisión de la Fiscalía de Nueva York como desproporcionada. En todo caso, será cuestión de horas, posiblemente. Será cuestión de horas de que Donald Trump se entregue a la justicia de los Estados Unidos, algo inédito en la historia de este país. Y es que la Fiscalía de Nueva York y los abogados del expresidente Donald Trump coordinan los términos para que el exmandatario se entregue a las autoridades. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera con todo el dinero del mundo, como es el caso de Donald Trump. En todo caso, mucha gente se está preguntando qué sucederá cuando Donald Trump sea arrestado por el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Las medidas se han reforzado en Nueva York y en varias ciudades del país, porque los partidarios de Donald Trump tiene un grupo que, recordemos, invadió al mismísimo Capitolio y que es capaz de hacer cualquier cosa. El exmandatario puede tardar varios días en presentarse ante el juzgado. Tras la votación del gran jurado, la acusación contra el líder republicano permanecerá sellada hasta su lectura de cargos prevista para este martes. Eso que le leen a la mayoría de los detenidos: usted tiene derecho a guardar silencio y todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a llamar a una persona o acudir a un defensor, y en consecuencia se producirá el arresto del expresidente poderoso de los Estados Unidos, Donald Trump. La vida pasa factura y ahora pueda que se la esté pasando al presidente Donald Trump por sus excesos. Se convierte en el primer expresidente norteamericano acusado de un delito. Al margen de estos temas, quería también destacar en materia de inmigración las reformas en Alemania a la ley de inmigración para hacer frente a la escasez de trabajadores. Se ha conocido que el proyecto de ley, de acuerdo con lo que publica la agencia Reuters, dice que la reforma podría aumentar el número de trabajadores de países de fuera de la Unión Europea en 60.000 personas al año. Ofrece a los trabajadores extranjeros tres vías, preste mucha atención, para entrar en el país. La primera exige un título profesional o universitario reconocido en Alemania y un contrato de trabajo. La segunda requiere un mínimo de 2 años de experiencia laboral en un sector relevante y una titulación o formación profesional. La tercera es una nueva tarjeta de oportunidad para personas que no tienen una oferta de empleo, pero tienen potencial para encontrar trabajo. La tarjeta de oportunidad sigue las cualificaciones, los conocimientos lingüísticos, la experiencia profesional, la conexión también con Alemania y la edad. Y cuando hablamos de la edad, se trata de una persona joven. Entonces, todos estos detalles son muy importantes que los tenga en cuenta si usted está pensando en viajar a Alemania por cuestiones laborales, aprovechando también todas estas reformas que está implementando el país con el propósito de dar una respuesta a la escasez de mano de obra. Y por otra parte, también se busca que la llegada de extranjeros permita a largo plazo corregir el déficit que se pueda presentar en lo que tiene que ver con las pensiones. Los gobiernos ya saben que van haciendo cuentas, haciendo malabarismos con el aporte de las pensiones de los trabajadores, pero se requiere al mismo tiempo que lleguen nuevas personas a cotizar, y teniendo en cuenta que hay una baja natalidad en Alemania y de cara al futuro, de acuerdo con numerosos estudios, lo mismo que ocurre en Italia, España, Francia, entre otros países, podría haber un déficit, y eso perfectamente se podría corregir con la entrada al mercado laboral de personas extranjeras. Sigue siendo una alternativa. Ahí está Alemania. Seguiremos atentos también a otros países que implementen medidas similares. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el regreso de Jair Bolsonaro a Brasil y lanzando un tremendo desafío a Ignacio Lula da Silva, el actual gobernante. No van a hacer lo que quieran, fueron sus palabras al regreso a su país. Y en medio de cánticos de apoyo de sus seguidores, Bolsonaro, de 68 años, se enfrenta a un panorama muy complejo, ya que recordemos que gobernó este país entre 2019 y 2023 y que lo abandonó 2 meses después de caer por 50,9 a 49,1% en las elecciones del 30 de octubre. Y es que tiene investigaciones en curso en el Supremo Tribunal Federal y en el Tribunal Superior Electoral, así como que también tendrá que explicar a la Policía Federal ¿por qué se quedó con las joyas que recibió como regalo de Arabia Saudita cuando era aún presidente? Y es que el caso de las joyas es especialmente dañino para su imagen como líder de la derecha dura brasileña. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿sí, sabiendo que se arriesga a todos estos tipos de investigaciones,

breve, Carlos Angulo nos estará compartiendo el personaje del día. Más adelante, Adolfo Jiménez del Río nos pone al tanto de la programación de la Liga Española de Fútbol y de todo lo que ocurre en el mundo del deporte. Nos queda mucho café por compartir. Y por estos días se está celebrando en Cádiz el Congreso de la Lengua Española. Y se llevan a cabo diversas iniciativas. Una tiene que ver con lectura. Concretamente, hay una campaña que se titula Lectura en Movimiento. Sí, repito, esto en la ciudad de Cádiz, una ciudad con mucha historia en las relaciones de España con América Latina. Estamos en contacto con Andrea Telamoni, es el responsable de esta campaña. Andrea, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Gracias a ustedes por contactarse e interesarse por esta campaña de promoción de la lectura. Bueno, queremos que nos cuentes concretamente de qué se trata esta Bien. Campaña, esta actividad en que se ha realizado, como ya lo anotamos, en el marco del Congreso de la Lengua Española. Sí, esta es una campaña de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, y en esta ocasión la estamos realizando junto con el Ayuntamiento de Cádiz para en el marco del Congreso de la Lengua. La idea era que mientras en los diferentes espacios se debatía sobre el futuro del español y el presente y el pasado del español, nosotros pudiéramos llevar la palabra a la calle. Para la OEI es, digamos, el programa del libro y la lectura es un tema muy importante. Consideramos que la lectura no es solo un derecho, sino que es la puerta de acceso a los demás derechos, porque si nosotros no podemos leer, no podemos comprender, tampoco podemos hacer valer nuestros derechos como ciudadanos. Entonces, leer es digamos, construir ciudadanía. Y en este sentido es que el ayuntamiento nos acompañó. Yo quiero hacer un especial agradecimiento a Paco Cano, que ha colaborado con nosotros, a José Antonio Bengochea, que bueno, nos facilitó todo en la ciudad, y también a la Universidad de Cádiz, porque ellos colaboraron con nosotros en la búsqueda de voluntarios. ¿De qué se trata la campaña? Sí. Mira, Jorge, son tres palabras: encuentre, descargue, y la otra es, le leo, le regalo una poesía. A mí me llama la atención. Entre postales. Te decía que me llama mucho la atención eso de llevar la lectura a la vía pública. Bueno, esto nos parece fundamental, y sobre todo la lectura literaria, ¿no? Que la gente pueda disfrutar, digamos, de la lectura, que no sea solamente en los espacios formales, ¿no? Las escuelas, las bibliotecas, sino llevarla a la calle. Es decir, leer es mucho más divertido. Claro, y como decía la gente, digamos, se me hizo mucho más fácil y más lindo el trayecto yendo al trabajo o volviendo del trabajo. Entonces, la idea es que nosotros regalamos poemas con de escritoras y escritores gaditanos, en este caso como un homenaje a la ciudad de Cádiz, porque en general lo hacemos con poetas y poetisas iberoamericanos, pero en este caso, con todo el esfuerzo que hizo la ciudad de en tan poco tiempo armar todo este congreso y todas las actividades paralelas que había, que nosotros somos una de ellas, ¿no? De llegar a la ciudadanía. Realmente hicimos esto de seleccionar poemas de escritoras y escritores gaditanos, los leíamos en voz alta, también se hicieron postales que tienen las ilustraciones de un artista también gaditano que tiene una serie. Andrea, ¿qué autores podemos citar? ¡Uf! Ay, tenemos un montón, desde Carlos Edmundo de Ori, después Ana Rossetti, Jesús Fernández Palacios, Javier Vela, Fernando Quiñones, José Manuel García Gil, José Ramón Ripoll, Juan José Telles, María Alcantarilla, la verdad que Josefa Parra, digamos, son muchos. muchos, Mercedes Ercolano, Miguel Ángel García Argüez, Nieves Vázquez Rocío, Pepe Maestro, digamos, son un montonazo. ¿Y algunos títulos Beatriz que Aragón, se puedan recomendar, también, Andrea? No, un montón. Pero además, estos poemas los van a encontrar en distintos espacios y bibliotecas, sobre todo de la ciudad de Cádiz. Por ejemplo, uno de los que gustó muchísimo y siempre lo pedían, se llama Dame, de Carlos Edmundo de Ory. La reacción de la gente era, Jorge, que decía, ah, bueno, yo sí, me suena este poeta, pero no conocía ningún texto. Y lo más importante para nosotros es que el programa Lectura en Movimiento, los textos circulan por la ciudad, se llegó a la gente se apropió de esto y pedía que continúe, que por favor, aunque sea alguna vez a la semana, continúe este proyecto de leer. Bueno, y quiero agradecer, por supuesto, a todos y cada uno de los inspectores y choferes de transportes urbanos, porque fueron tan cordiales con todos nosotros, tan cordiales. Siempre nos recibían con una sonrisa y bueno, la verdad es que fue muy lindo participar acá en esta campaña. Es decir, la población gaditana se prestó para el desarrollo de esta actividad. Pero no solo, digamos, ellos pedían también leer. Hubo quienes espontáneamente nos decían que eran escritores y nos recitaban un poema propio. Entonces, eso es, digamos, eso es apropiarse, ¿no? De algo y disfrutarlo. Leían algunas de nuestras postales o recitaban algo propio. Polula la cultura, la lectura concretamente en Cádiz. Yo pienso que merecidamente fue escogida esta ciudad para el desarrollo de este Congreso de la Lengua. Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, sí, es una bellísima ciudad y además, como tú dices, tiene un vínculo con América fortísimo. Entonces, la verdad es que es impresionante. Y en esto que te decía de las palabras, de le regalo una poesía, encuentre las postales, y la otra es descargue, es porque hicimos carteles, banners, con códigos QR a distintos textos de escritores y escritoras iberoamericanos, y también con sitios de interés, porque la ciudad también tiene, digamos, cierto circuito literario, tiene el Centro Andaluz de las Letras, etcétera, etcétera, como para que la gente se impregne de lectura literaria, ¿no? Y bueno, creo que tanto jóvenes como adultos, todos se conmovían al escuchar leer. Todos lo recibían realmente como el regalo que es la idea del proyecto, ¿no? De regalar lecturas. Esta es la campaña Lectura en Movimiento que ha estado promoviendo la Organización de Estados Iberoamericanos, que fomenta la cultura en España, Portugal y, por supuesto, en toda América Latina. En esta oportunidad, en el marco de este Congreso de la Lengua, como quiera, que va concluyendo, ¿qué balance puedes hacer de esta actividad entonces? De la campaña Lectura en Movimiento, Andrea. Yo creo que fue fantástica, fantástica la recepción de la gente. Los y las voluntarias estaban realmente también conmovidos, estaban muy compenetrados. Quiero agradecer no solo a las personas de la Universidad de Cádiz, sino que también se sumaron actores. Cuando se iban enterando por uno u otro, querían sumarse a la campaña a leer. Entonces, creo que es algo que llegó para quedarse. Tendrá que ver el ayuntamiento cómo continúa la campaña, pero me parece que la gente, digamos, se apropió y va a querer un poco más. ¿Tienes algo por ahí que no puedas compartir de esas lecturas que se escucharon en las calles de Cádiz? En el marco de esta campaña, no sé si lo tiene por ahí a la mano, para que nuestros oyentes y posteriormente también nuestros seguidores en las redes sociales tengan idea de lo que se ha vivido en Cádiz por estos días en la celebración del Congreso de nuestra lengua española, la lengua que nos une. Bueno, les voy a leer de Carlos Edmundo de Ori, Dame. Dame algo más que silencio o dulzura, algo que tengas y no sepas. No quiero regalos exquisitos, dame una piedra. No te quedes quieto mirándome como si quisieras decirme que hay demasiadas cosas mudas debajo de lo que se dice. Dame algo lento y delgado, como un cuchillo por la espalda. Y si no tienes nada que darme, dame todo lo que te falta. ¡Fantástico! Gracias, Andrea. No, qué bien, con esta lectura, ¿quién no queda atrapado? Pero en términos en términos generales, ¿cómo has visto el Congreso, Andrea? Muy bien, mucha participación, con temas siempre el Congreso de la lengua siempre tiene temas muy importantes. Bueno, yo estuve participando específicamente en un tema que también a la OEI le interesa mucho, que es el tema del lenguaje claro, de cómo hacer que el lenguaje realmente sea accesible tanto desde la justicia como desde la administración, para que la gente pueda, volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de los derechos, comprender y hacer valer los derechos propios, ¿no? El tema del periodismo, digamos, había muchísima gente y bueno, y además todos los que no somos de aquí disfrutamos un montón también de la ciudad, la gente tan cordial, tan amable, pero había un movimiento en toda la ciudad y se escuchaban distintos acentos de América y de acá de España, que también son diferentes de un lugar a otro, ¿no? Y era realmente muy intenso, muy lindo. Qué bueno que se vuelva a ese punto de partida de nuestra cultura española, Cádiz, acogiendo una edición más del Congreso de la Lengua Española. Quisiera, Jorge, agregarte una cosa, que, bueno, la OEI creó este programa en el Congreso de la Lengua del 2019. Entonces, el programa fue creado, Lectura en Movimiento, los textos circulan por la ciudad, fue creado para el Congreso de la Lengua, que se realizó en Argentina en el año 2019. Así que, bueno, para la OEI realmente es un honor volver a acompañar al Instituto Cervantes, a la Real Academia Española y a la Asociación de Academias de la Lengua Española en este CILE 2023. Eso, Andrea, quería comentar. Muy amable. Gracias por compartirnos las lecturas. Gracias a ti por el espacio, porque la verdad es que hablar de lengua y literatura es importante. Sí, y aquí también siempre estarán los micrófonos del Café Mañanero de Latinos FM abiertos para dar paso a esto que decía que es el instrumento más importante de integración, de comunicación, como es el lenguaje. Que tengas un feliz día. Gracias, igualmente. Gracias por llamar. Hasta pronto. Andrea Talamoni, responsable de la campaña Lectura en Movimiento, que se ha estado desarrollando en Cádiz en el marco del Congreso Internacional de la Lengua Española. Más de 300 personajes de la lectura provenientes de todos los países de habla hispana se han citado en esta ciudad histórica de España para debatir, analizar todo lo que tiene que ver con nuestra lengua española. Y desde el día 24 de marzo se han escuchado poemas, lectura de libros. En esta oportunidad los invitados han sido los anfitriones y también algo de música tradicional iberoamericana. Y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, un homenaje a esta ciudad andaluza por el inmenso aporte que le ha hecho a la cultura latinoamericana, empezando por la lengua. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento en estos momentos con la música. Vamos a una breve pausa. De vuelta estaremos con los estrenos más importantes de la cartelera de cine

Hace 18 años, en 2005, un día como hoy, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 5, Marc Anthony, Valió la pena. Top número 4, Tito Rojas, Quiero. Top número 3, Nori, featuring Daddy Yankee, Nina Sky, Gamstar y Big Maro, Oye mi canto. Top número 2, Frankie J, featuring Baby Bass, Obsesión, No es amor. Top número 1 de la lista tropical latina, un día como hoy, en 2005, Daddy Yankee, Lo que pasó, pasó. En el día de ayer se conocieron. Bueno, pues vamos con el personaje del día, Adolfo. Antes vamos con Carlos Languro, que nos trae el personaje del día. Carlos. El personaje del día es el futbolista francés Kylian Mbappé, luego de que se filtrase que gana casi el doble que Lionel Messi y Neymar Jr. El nuevo contrato que firmó el año pasado, el atacante francés lo colocó entre los atletas mejores pagados del mundo. El astro argentino y el brasileño completan el podio, pero lo que llamó la atención es que luego de que se filtrasen los salarios que están ganando estos futbolistas en la Ligue 1, pudiese resaltar nada más y nada menos que el de Kylian Mbappé, luego de que se supiera que gana prácticamente el doble que sus otras dos contrapartes que comparten en el mismo equipo. Neymar gana actualmente 3.675.000 euros al año, mientras que Lionel Messi un sueldo de 3.375.000, mientras que nada más Kylian Mbappé recuperará casi la misma cantidad que el jugador gracias a los impuestos, únicamente estimando que su salario sobrepone los 7 millones de euros anuales, de acuerdo con las filtraciones y las valoraciones que se realizan en su contrato, que le otorga muchísimos beneficios frente al resto del equipo. Y a todo esto hay que sumar, hombre, que ya es el líder de la selección francesa de fútbol. Los que más ganan. Mbappé, personaje del día en el Café Mañanero. Vamos con la información deportiva en general. Ya está listo por ahí Adolfo Jiménez del Río, ya lo alcanzaban a escuchar. Y también se prepara Giovanni García. Los deportes en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante de sabores brasileños y ecuatorianos. Es una experiencia diferente. Sí, es una experiencia totalmente distinta visitar Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. También está, por supuesto, en las redes sociales. Restaurante Yacaré. Vamos ahora con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva este viernes en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Empezamos con el regreso de la Liga Española de Fútbol, jornada número 27, y Adolfo Jiménez del Río tiene toda la programación.

Aquí es que son 17 años, ya comprobados. Eso sí, a mí que no me vengan a decir y a meter el dedo en la boca que usted va a pagar durante 17 años y que no, que simplemente eran informes que son una broma, como dijo alguien en el chiringuito anoche. Que no, que esos informes no tienen nada revelador, que esos informes que pasaba Negreira al Barcelona, que nunca conocieron ni los jugadores ni los entrenadores sobre los árbitros, ni los arbitrajes que tenían que recibir, sino simplemente la directiva, la que recibía los informes, que esos pagos de 7.300.000 euros no eran para compra de árbitros. Entonces, ¿para qué eran? Eran regalos para Negreira. 7.300.000 por informes, por decir que fulano de tal va a dirigir el partido, que Clos Gómez va a dirigir una final de la Copa de España, de la Copa del Rey, y que va a favorecer al Barcelona, porque así está claramente. Y pero 7.300.000, sí. En todo sí. caso, sobre estos vaticinios que se hacen, carecería de lógica que el Barça pagara semejante cantidad de dinero por nada. Sí. ¿Y cómo así que no, le va a pasar unos informes y no los va a utilizar? Pero independientemente que los utilizara o no, se trata de una información privilegiada para el Barcelona de parte del número 2. Sí, pero a ver, yo compro, si voy a comprar a un árbitro, compro al árbitro directamente. Pero si yo quiero controlar el arbitraje, voy y compro directamente al comité que los nombra. Y eso es lo que hizo el Barça. El Barça no compró a un árbitro. Como decía Piqué, yo voy directamente y le pago al árbitro, listo, perfecto. Pero es que el Barça fue a la cabeza, se fue por el comité de árbitros, y esto es que el señor Sánchez Arminio, Victorino Sánchez Arminio, no esté untado, porque era el presidente. Si el vicepresidente recibió todas esas cantidades durante 17 años con transferencias directas a sus cuentas, con dineros en negro, como usted quiera, el presidente tenía que saber por A o por B. Alguna sospecha tenía que tener o recibió dineros, porque esa es la otra, porque él puede estar encubierto por parte de Negreira. Es lo más triste que hay, que vengan a decir que la fiscalía, que ha comprobado pagos reales, no son motivo de investigación ni son motivo de sanción, con la sola intención, ojo a esto, en delitos financieros, con la sola intención, basta para condenar. No necesariamente tiene que haber recibos o facturas de un árbitro diciendo recibí 5.000 euros del señor Sánchez Negreira para dirigir el partido a favor del Barça. No, señor. Con la sola intención de llevar el dinero al comité de árbitros y que éste repartiese dinero a los árbitros, lo que no se sabe es a quiénes le daba y cuánto le daba. Pero que repartió porque ya está demostrado por la fiscalía todos los retiros de dinero que hacía en el banco, que hacía su secretaria, que hacían empleados del señor Negreira. Es que a ver, es que esto es bastante colosal. Esto es un tema colosal. Ya la Eurocopa tiene decidida, le doy la noticia. Le doy la noticia de una vez. Está decidida la sanción para el Barça, se va a conocer máximo en 15 días. El Barça desciende a segunda división y el Barça no va a la Champions el próximo año, y creo que van a ser 2 años. De acuerdo a lo que supimos ayer en Suiza, yo hablé con un colega mío en Suiza ayer y me ha dicho que están en este momento en la UEFA debatiendo que sean por lo menos 2 años, no 1 año. Y que segunda división se debe ir y se le va a sugerir, porque la UEFA obviamente le determina esto es a la Liga, y la Liga es la que desciende con la Real Federación Española al club, pero que va a proponer que descienda a segunda división. Con todo este panorama, el Barça se va a meter en una deuda de 1.500 millones para reestructurar un estadio y va a seguir con 200 millones que tiene en este momento de déficit para pagar su plantilla, sus nóminas. Va a seguir endeudándose porque no tiene entradas, porque los patrocinadores se le están yendo, y además a sabiendas que va a pasar hoy con Goldman Sachs y con el JP Morgan, los dos bancos que vienen aquí a Barcelona, vienen hoy a reunirse con el Barça porque están preocupados y dicen, un momentito, nosotros íbamos a prestar los 1.500 millones al 6%, ahora va a ser al 10 mínimo. Y el Barça se va a meter en esa deuda al 10% anual. Es que, no, pero la otra pregunta sería si los bancos le van a prestar ese dinero, teniendo en cuenta todas estas circunstancias. Le van a prestar de 500. No, le van a prestar primero 500. No es 1.500. Van a prestar 500 y dependiendo cómo evolucionen las cosas, porque si el Barça se va a segunda división y no va a Champions, ¿de dónde va a sacar dinero? Si pierde 150 millones de euros por temporada en no asistir a Champions, y si se va a segunda división va a perder otros 100 millones, entonces ¿de dónde va a sacar el dinero para pagar? Que la cosa es delicada. El caso Negreira, que una charla esto, ¿no? Sí. El caso Negreira, aquí poniendo en contexto a nuestra audiencia, siempre hay gente que llega de último a la audiencia o a estos casos, este tema, porque a veces hablamos del asunto y de pronto no contextualizamos. El caso Negreira, que involucra al Fútbol Club Barcelona, que recibió durante varios años información privilegiada del hoy expresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, que movió miles de euros, millones de euros, durante todos estos años, que recibió de parte del Fútbol Club Barcelona. Que lo que decíamos hace un momento, no sabemos hasta qué punto influyó esa información en los títulos que obtuvo, en los resultados que obtuvo el Barcelona a su favor, tantas jugadas dudosas, en fin, el fútbol es un mundo de especulación y no se sabe hasta qué punto benefició al Barcelona. ¿Y qué tal Cruz Gómez en la final de una Copa del Rey? Es que a ver, y ahora es el... Bueno, quería decir simplemente que era el punto de partida de un macro caso de corrupción en España que involucra, repito, al Fútbol Club Barcelona. Es una pena porque este equipo se ha visto como un referente de gestión, de calidad técnica, de buen juego, un referente internacional del fútbol en lo que tiene que ver con clubes. Sí, pero es que está empastado, está totalmente apiñado a la Generalidad de Cataluña y a la forma de ser del gobierno catalán. Yo entiendo a los hinchas del Barcelona que están mortificados, tristes, aquellos que han demandado además... Defraudados, me imagino yo, ¿no? Sí, defraudados, porque a ver, la gente, yo siempre he creído que la gente en general es de buena fe, que actúa. Pero es que aquí está comprobado que una panda de dirigentes de distintas épocas en el Barça cometieron ese gravísimo, pero gravísimo delito. Y además de eso, con connivencia con los gobernantes muchas veces que han sido independentistas, han tomado al Barça como una bandera del independentismo, queriendo hacer de las suyas un patrón de comportamiento, o sea, mostrar poder a través del Barça. Y por eso no admitían que el Barça perdiera, tenía que ganar. Yo me pregunto a hoy me pregunto, ¿cómo teniendo a Messi y todas las figuras que tuvo desde el 2001, Ronaldinho, Deco, Eto, todo lo que tuvo el Barça de grandes figuras, había necesidad de comprar árbitros? Es que definitivamente es una insensatez, es una falta de sentido común, teniendo un equipo como el que tenía, un Guardiola que para mí es el mejor técnico hoy por hoy en el mundo, así sea muy catalán, pero hay que admitirle y darle también el crédito a sus grandes atributos como entrenador. Se ensució entonces el que pudo ser el mejor capítulo de la historia del Fútbol Club Barcelona con estos casos de corrupción. Venía Frank Rijkaard, que venía de la escuela holandesa, tenían a Johan Cruyff de asesor, tenían a Frank Rijkaard, que hizo todo el trabajo previo a Guardiola. Toda esta gente que ha pasado maravillosamente por el Barça, ¿qué necesidad tenían ellos de pagar árbitros, de asegurar el arbitraje? Es que es increíble, la verdad, no me cabe en la cabeza, y por eso esta gente se tiene que, hombre, ir del fútbol. Desafortunadamente así tiene que ser, porque habrá sanciones de retirada de carnet y todo para socios del Barça y para exdirectivos del Barça, y además el Barça tendrá que ser sancionado como club, desafortunadamente para los hinchas. La mayoría de los hinchas no saben de esto, la mayoría de los hinchas simplemente están siendo manipulados, y Laporta no quiere declarar nada, ha enviado una cartita de nada, no quiere decir qué fue lo que pasó cuando él estuvo en el periodo anterior también, donde más se movió dinero. La verdad es que es una vergüenza, y esto está muy delicado, mi estimado Jorge, porque un manto de dudas, sí, un manto de dudas, muchas dudas se genera sobre el Barça. Seguiremos hablando la próxima semana, Giovanni. Sí, señor. Muchas gracias. Vamos a terminar con una noticia un poco alentadora que nos trae por aquí a Adolfo Jiménez del Río, el regreso de Luis Díaz al Liverpool, y de esta forma vamos cerrando. Giovanni, que tenga un resto de día muy feliz. Fuerte abrazo. Gracias, señor. Este fin de semana buena liga y hay partidos muy interesantes, muy interesantes. Sí, ya Adolfo notaba aquí la programación. Bueno, señor, un feliz fin de semana para todos, que disfruten de los 30 grados que habrá en Valencia este fin de semana. Por ahí pasó la cuenta.